en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional, esta vez acompañados por la licenciada Gudila Carrero, coordinadora de línea de investigación e investigación local de la UNEFA Táchira, y también Rafael Díaz, jefe de investigación de la UNEFA Táchira aquí en Venezuela, en lo que tiene que ver con esta universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana, que se ha abierto al público en general ya hace varios años. Sobre esto y sobre el tema específico de qué significa estas líneas de investigación que se han abierto y que se están consolidando en esta universidad, porque están convocando para la jornada de investigación en el marco de las líneas de investigación de la UNEFA Núcleo Táchira para este día 30 de noviembre, aquí dentro de muy poquitas horas ya, cuenta regresiva para esta jornada, donde están siendo convocados profesionales, especialistas, estudiantes y personas interesadas en la investigación. Compañera Carrero, Rafael Díaz, un gusto tenerlos aquí en la web radio CDP La Biglietti, aquí en Corresponsales del Pueblo. Buenas tardes, muchas gracias por la receptividad que ha tenido para darle publicidad e invitar a toda la colectividad regional, nacional e internacional al evento científico tecnológico que vamos a realizar en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana. También sustentada y apoyada por el Vicerrectorado de Investigación y el Vicerrectorado Región Occidental de la UNEFA Núcleo Táchira. Esta jornada se va a realizar el miércoles 30 de noviembre y el jueves 1 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 y media, y de 2 a 5 y media de la tarde. La jornada va a ser en el auditorio del Hospital Central, que está ubicado en La Concordia, acá en San Cristóbal, Estado Táchira, y está dirigida a precisamente a profesionales, especialistas, estudiantes y personas interesadas en la investigación, tanto científica, la investigación comunitaria, la investigación que tiene que ver con la búsqueda de situaciones problemáticas y de alternativas de solución, y que se pueda hacer en equipo, trabajando, por supuesto, trabajando en equipo con las líneas de investigación. Entonces, las líneas de investigación que hoy en día están precisamente en como soporte de nuestro sistema educativo venezolano, se extiende desde su sistema de educación básica, porque actualmente todo lo que es educación inicial, lo que es educación primaria, lo que es educación secundaria, lo atraviesa como eje transversal líneas de investigación. Y esto se continúa a nivel en el subsistema universitario, que allí también tenemos líneas de investigación, como es el caso de nuestra universidad. Ahora, las líneas de investigación son espacios de reflexión donde se pueden hacer diversos proyectos de investigación para solucionar problemas en diferentes áreas y temas de interés para la comunidad, bien sea la comunidad universitaria, la comunidad educativa, sea cual sea el nivel, y también para la comunidad adyacente. En ese espacio de reflexión participamos todos, ese es el deber ser, que participemos investigadores, especialistas, que participemos consejos comunales, la comunidad en las diversas áreas de interés, de tal manera que encontremos soluciones a los problemas comunitarios. Y en esa investigación, pues, más que todo ahorita estamos abocados a la investigación que tiene que ver, a la investigación cualitativa, etnográfica, investigación-acción, que está dirigida a la solución de los problemas. No dejarlo nada más como propuestas de solución, sino a la solución de los problemas. ¿Cuál es el involucramiento de estos de estas personas que están siendo convocadas para esta jornada de investigación, los profesionales, los especialistas, los estudiantes, porque usted hablaba del deber ser. Ahora, del deber ser al ser, hay un trayecto que hay que construirlo, que hay que consolidarlo. ¿Cómo se involucran a estas personas en estas líneas de investigación? ¿Son líneas de investigación propuestas por la universidad? ¿Son líneas de investigación propuestas por los estudiantes, por los profesores, por los especialistas? ¿Se juntan las dos direcciones? ¿Cómo se están ustedes organizando desde la coordinación de esta línea de investigación? Bueno, fíjate, las líneas de investigación... Encantado, mira, es Rafael Díaz. Uh-huh. Muchas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de presentar, tú sabes, con un mejor... De presentar lo que nosotros estamos ofreciendo con estas jornadas de investigación. Son líneas de investigación que vienen desde la universidad, uh-huh. pero todas las personas, estudiantes, profesores, investigadores que estamos involucrados en eso, lo que estamos tratando de hacer es, primero, adquirir conocimiento y generar conocimiento uh-huh. en la resolución, diagnóstico y resolución de problemas que afectan a la comunidad. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, todas las personas que pudieran estar interesadas en esto están invitadas a unirse a esto, a los grupos que están interesados en conocer lo que son las labores dentro de las líneas de investigación. Normalmente están asociadas con investigadores, uh-huh. pero dentro de los grupos de investigación no los lleva solamente el investigador principal, sino normalmente están envueltos estudiantes, que son los que realizan la investigación, los que llevan a cabo el trabajo, y eso les sirve a ellos, primero, de adquirir conocimiento, y segundo, de empaparse de cómo se hace una investigación, cómo se hacen los diagnósticos, cómo se determina la problemática, cuáles son las causas, y no solamente enfocarse en los efectos, sino las causas de los problemas y plantearse soluciones, y soluciones que sean viables. Uh-huh. Dentro de los objetivos de esta jornada que se está convocando para el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, están dentro de los materiales que aquí gentilmente nos han facilitado aquí en la mesa de trabajo de la web radio CDP La Biglietti, socializar las investigaciones de estudiantes y docentes en el marco de las líneas de investigación de la UNEFA Núcleo Táchira en relación con áreas como la educación, el desarrollo, la innovación y tecnología, Estado, gerencia y sociedad, ingeniería, tecnología e innovación, desarrollo sustentable y comunidad, visualizando problemáticas detectadas y alternativas de solución teórico-práctica para mejorar la realidad social de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Uno de los aspectos que nosotros siempre hemos venido intentando hacer hincapié fundamentalmente en lo que es el trabajo comunicacional de la web radio CDP La Biglietti, justamente con este desarrollo sustentable. Nosotros escribimos como argumento de que no hay un desarrollo sustentable en una sociedad si no hay una comunicación igualmente sustentable que haga posible ese desarrollo social. No vemos aquí línea de investigación en el área de la comunicación. ¿Eso es casual, es causal? ¿Cómo ustedes lo evalúan en ese sentido? Ajá. En nosotros sí uh-huh. está dentro de la línea la parte comunicacional. Eso es un proceso importante porque si nosotros no utilizamos ese medio comunicacional, entonces no podemos entendernos, uh-huh. no podríamos comprender al otro. Es necesaria esa comunicación horizontal, uh-huh. muy importante para poder saber qué es lo que piensa el otro, en qué va a colaborar la otra persona, cómo lo va a hacer, cuáles son sus significados, y en eso es que se radica precisamente la investigación, uh-huh. en la búsqueda de lo que el otro necesita, de lo que la comunidad necesita, para buscar soluciones en equipo. Y esa comunicación la encontramos en el área, en la línea de investigación, educación, desarrollo, innovación y tecnología. Cuando nosotros necesitamos en ese proceso educativo mediar aprendizajes de unos con otros, en Estado, gerencia y sociedad, porque el proceso de comunicación en la gerencia es importante si se quiere de verdad dirigir, supervisar una institución educativa o una institución de cualquier ramo. Lo encontramos también en la parte de ingeniería, tecnología e innovación, cuando abarcamos el área estratégica, tecnología y comunicaciones. Uh-huh. Y en el caso de desarrollo sustentable y comunidad, si la misma comunidad no practica esa comunicación proactiva dentro de ellos mismos, pues nunca vamos a solucionar problemas afines y que tenemos como punto común todas las personas. Si tenemos un problema de agua, es un problema común a toda la comunidad. Entonces, la única manera de solventarla es comunicándonos, haciendo un trabajo en equipo. Entonces, la universidad lo que pretende es esa integración comunidad-universidad. ¿Para qué? Para lograr visualizar todas esas problemáticas y entre todos buscarle solución a esos problemas. Usted dijo algo muy importante. Usted dijo, ¿por qué integrar a toda la gente? Pues hay que integrarla porque la única manera de que nosotros de verdad solucionemos problemas de comunidad es que todo, tanto los que están al frente de esos problemas, como los especialistas, como esas personas investigadoras que generan conocimiento, podamos estar todos unidos precisamente en pro de esa solución. Entonces, por eso es que allí tenemos invitados especialistas, investigadores, estudiantes en diversos temas, como por ejemplo, podemos tener salud y ambiente. Uh-huh. Tenemos un invitado de Colombia, que es el magíster Joan Giraldo, es un empresario, y él nos va a hablar sobre la experiencia en la gestión de desechos sólidos que ellos han tenido en Colombia y que nos lo van a manifestar para que nosotros veamos cuáles son las ventajas y desventajas que ha tenido eso. Tenemos también el trabajo de identificación con radiofrecuencia para seguimiento vehicular, uh-huh, que es una investigación en la línea de investigación de ingeniería, tecnología e investigación e innovación. Tenemos a un estudiante que conjuntamente, es un estudiante de ingeniería en sistema, que conjuntamente con sus asesores, que son ingenieros en electricidad y tecnología, hicieron una investigación sobre el desarrollo de aplicaciones móviles mediante la herramienta App Inventor. Entonces, este muchacho ha tenido una continuidad en su formación desde que comenzó en la UNEFA hasta ahorita que va saliendo y ya lleva 4 proyectos en tecnología. Y también lo lleva en comunicación, lo lleva en educación, lo lleva en ingeniería. Tenemos una conferencia del doctor Edison Chacón de la ULA sobre las herramientas de software para el análisis de datos cualitativos en las ciencias sociales, que muchas veces en las ciencias sociales no se conocen las herramientas que hay para procesar la información y luego socializarla. Tenemos la difusión de la cultura de seguridad de la nación desde la perspectiva de la comunicación proactiva. Uh-huh. Lo va a hacer el doctor Lidimo Chacón en la línea Educación, Desarrollo e Innovación, Estado, Gerencia y Sociedad. Asimismo, tenemos una ponencia sobre el régimen constitucional legal y jurisprudencia aplicable a la materia de jubilaciones de los funcionarios públicos en Venezuela. Esto es lo que queremos demostrar, es que en todas estas áreas se puede hacer investigación y eso nos puede ayudar muchas veces a tener una visión más clara de las situaciones. También la proactividad del profesional andragogo universitario. Queremos también visualizar la educación andragógica, cómo tratar al adulto, con qué estrategias para que el adulto sea proactivo y no reactivo. O sea, estímulo, respuesta, no, queremos una persona que produzca, una persona que muestre lo que es capaz de hacer con esos talentos que Dios le ha dado y lo pueda demostrar. Uh-huh. El día jueves tenemos un foro. Consideramos que el ambiente, si nosotros estamos involucrados en el ambiente, tenemos que tocarlo y está relacionado sobre la contaminación socioambiental. Y la pregunta es, ¿somos reactivos o proactivos? ¿Qué estamos haciendo ante esa situación de contaminación socioambiental en todos los sentidos? Estamos hablando de contaminación por basura, contaminación sónica, contaminación visual, todos los tipos de contaminación. Entonces allí tenemos 4 ponentes, un ponente es el doctor Nelson Sosa, que nos va a hablar del rol de la universidad ante esos retos ambientales. ¿Qué está haciendo la universidad ante eso? La magíster Aura Venti de la UPEL sobre la educación ambiental en la universidad. ¿Cómo relacionamos la educación ambiental con la universidad? El doctor Julio Rey sobre el rol de los semilleros universitarios en la preservación del ambiente. ¿Será que nada más le enseñamos a los niños educación inicial, primaria y secundaria y lo dejamos hasta ahí? No, esos semilleros tienen que continuar en la universidad porque esto es de repetirlo todos los días para que la gente y entienda que el ambiente no es todo lo que nos rodea. Yo estoy como ser humano involucrado dentro del ambiente. Y por esa razón yo tengo que contribuir a que mi ambiente tenga calidad. Si yo quiero tener salud y si quiero vivir en un ambiente con calidad. El magíster Luis Carrero del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua sobre los conflictos ambientales que hay en el estado Táchira. Entonces, uh-huh. esto lo hace tan interesante ese foro porque allí estamos uniendo las cuatro líneas de Sucoedit, Ejeso e Intey. Y luego tenemos de una visita de una magíster, una profesora de la UPEL Lara y de UPEL Portuguesa. Que ella nos habla sobre el esquema como estrategia discursiva para la comprensión lectora en textos narrativos. Consideramos que la lectura y la escritura nos va a ayudar mucho a la comunicación y específicamente esas técnicas que uh-huh. tenemos que utilizar para el discurso, para la narración, para el entendimiento de uno con otro y aprender también a entender significados. Otra de las ponencias interesantes es de Imparques, que nos van a hablar sobre las estrategias gerenciales para el mejoramiento de los sistemas de producción agrícola, sobre las bases agroecológicas en el Parque Nacional El Tamá. Tenemos también otra sobre la participación comunitaria y la gestión pública como oportunidad comunal y gerencial desde la perspectiva andragógica. Lo va a hacer el magíster Gerson Peñalosa. Y también tenemos una conferencia de ASOVAC. ASOVAC es la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, uh-huh. que esta asociación está relacionada también con todas las actividades científicas, tanto juveniles como a nivel de especialistas y investigadores regional, nacional e internacional. Y ella nos va a hablar sobre la magíster Mary Moncada, sobre la gestora institucional en ciencia y tecnología. ¿Qué ha sido ASOVAC como gestora institucional en ciencia y tecnología en Venezuela y cómo ha sido el intercambio con otros países? Y también tenemos dos últimas ponencias muy interesantes sobre las representaciones sociales del agua, que es una de nuestras necesidades como recurso natural, en la carrera de ingeniería ambiental en la UNED. Por último, hay una ponencia muy interesante sobre el gerente moderno, un enfoque de la psicología positiva y la relación con la gente tóxica uh-huh. que tiene presencia en las instituciones y cómo hacer con esa gente tóxica, ver cómo esas personas pueden cambiar esas debilidades en fortaleza y de esa manera hacer un trabajo en equipo, sin poner zancadillas, sino tratando de que se incorpore a todo ese trabajo bonito que se puede hacer en cualquier institución. Uh-huh. Como usted puede ver, hemos paseado por todos los temas que están ahorita en auge dentro de nuestra sociedad venezolana y que consideramos que estos especialistas, estos investigadores que han venido trabajando con la comunidad, pues nos pueden aportar sus ideas, sus trabajos, sus resultados, las estrategias que ellos sugieren y las posibles soluciones para ver hasta dónde cada quien aporta. Sin lugar a dudas, es un programa bien ambicioso en lo que se están proponiendo y no podría ser de otra manera porque la UNEFA está llamada justamente a este tipo de acciones ambiciosas. Y bueno, cuando usted mencionaba el tema de las personas tóxicas, bueno, vaya si la UNEFA sabrá de la toxicidad en ciertas personas que inclusive han determinado que la UNEFA hoy, por ejemplo, no tenga una sede específica donde poder funcionar y está activa gracias a la solidaridad interinstitucional que se ha tendido para con la consolidación de la UNEFA. Estamos dialogando con la compañera Gudila Carrero, coordinadora de línea de investigación y investigación local, y el compañero Rafael Díaz, jefe de investigación de la UNEFA Táchira. Una de las cuestiones uh-huh. que usted nos acaba de echar un poco de luz con respecto al proceso de integración y uno de los elementos que tiene que ver la peculiaridad que tiene el Táchira al ser zona de frontera por el tema de la integración interfronteriza uh-huh. con la participación de compañeras, de compañeros de Colombia que vienen a hablar en este foro, en esta jornada de investigación, pero también nos interesa a nosotros y a los compañeros y compañeras que nos siguen en Norte, Centro y Sudamérica, cómo son las relaciones, capaz que el compañero Rafael nos pueda comentar con respecto a cómo son los procesos de articulación con las líneas de investigación que se vienen desarrollando en otras universidades similares en el Caribe, en Sudamérica, para el fortalecimiento y el intercambio proactivo, como decía la compañera, de estas áreas de trabajo de la universidad, de la UNEFA, desde aquí de Táchira, desde aquí de Venezuela, hacia los procesos de integración educativo y formativo a nivel de Caribe y Sudamérica. Bueno, fíjate algo, una de las cosas que nosotros estamos haciendo con esta jornada es la socialización de la investigación, que eso es comunicar la metodología, comunicar en qué estamos trabajando, qué problemas estamos atacando y cuáles son las soluciones que se han ido planteando. Y esto tiene una razón de ser que sea la universidad, en este caso la que sirva como líder, porque nosotros lo que hacemos es sistematizar, poner la metodología de la investigación para poder primero, con el conocimiento adquirido, estamos hablando de conocimiento adquirido no solamente a nivel universitario, sino conocimiento adquirido por muchos años, en el caso de la agricultura. Nosotros tenemos agricultores o personas que han trabajado como agricultores toda su vida, familias. Y ese conocimiento, que no, si no se ha tecnificado, está en sus manos. Entonces nosotros hemos tratado no solamente de trabajar con la tecnología, trabajar con los avances, sino también trabajar con ese conocimiento folclórico para poder resolver los problemas. Pero eso hay que socializarlo de tal manera de que ese conocimiento no se pierda, no quede concentrado solamente en una universidad, sino que esté expuesto a todas las personas que pudieran utilizarlo para resolver problemas que pudieran utilizar en parte la tecnología o la metodología que se está usando para resolver otros problemas. Y este proceso de integración también, no solamente fuera de fronteras, sino también fuera de fronteras universitarias adentro del Táchira, porque estamos viendo que no solamente está involucrada la UNEFE, sino que también está la ULA, está la UNED, está UPEL, está otras entidades de formación que hacen vida dentro de la sociedad tachirense. Cuéntenos cómo han sido este proceso de articulación. ¿Es de ahora, hace tiempo que lo vienen haciendo? ¿Se ha consolidado? ¿Está en proceso de consolidación? ¿Cómo es esta relación interuniversitaria aquí en el Táchira, en San Cristóbal, que ha venido proponiéndose ser una ciudad universitaria para el desarrollo y el avance de la investigación y de la formación de los jóvenes tachirenses? Se sigue a través de las líneas de investigación. Materialmente los investigadores de las diferentes universidades colaboran. Esta es una colaboración muy cercana que ha existido y se ha venido consolidando y fortaleciendo a través del tiempo. Porque muchos dicen que no se puede, que hay una línea de pensamiento, una corriente ideológica que obstaculiza, que obstruye la posibilidad de que se hagan esos intercambios. ¿Esto echa por tierra esa lógica? Claro, fíjate algo, justamente la investigación de por sí es una manera de tumbar esas barreras. Nadie es dueño de la verdad. Hay diferentes formas de atacar los problemas y todas son válidas. Uno lo que tiene que tener es abierta, como dice, la mente para poder resolver los problemas. Primero, tienes que ser capaz de diagnosticar el problema, identificar los problemas que tú tienes, cuáles fueron las causas de ese problema para poder atacarlo. Entonces, eso nos permite a nosotros que diferentes investigadores en diferentes universidades con diferentes ideas de cómo resolverlo puedan dirimir, puedan hablar, puedan concertar en cuál es la mejor solución o soluciones a los diferentes problemas que hay. Bien, sí, la compañera Gudira. Mire, desde el año 2013, yo pienso que hemos hecho una convocatoria en la UNEFA a las universidades. Y pienso que cuando hay respeto y cuando hay credibilidad en lo que se está haciendo, la gente viene y responde a esa invitación. En la unidad de investigación, nosotros tenemos la formación de grupos de investigación y de trabajos de investigación individuales. Entonces, recibimos de ambas partes. Y los grupos de investigación se conforman con integrantes de la UNEFA y de otras universidades que quieran venir a hacer investigación en la universidad. La gente se inscribe en la línea, presenta su proyecto y nosotros le damos asesoramiento metodológico a todos estos investigadores que estén haciendo maestría, que estén haciendo doctorado y también a los de pregrado, a los estudiantes de pregrado, que no los podemos dejar porque ellos son los semilleros de investigación. Con los grupos de investigación interinstitucional hemos tenido un éxito en la universidad, porque actualmente nosotros tenemos 15 proyectos de grupos interinstitucionales con todas las universidades de la región. UPEL, UNED, Mejoramiento Profesional, tenemos de la UBA, tenemos, o sea, de varias universidades. Y eso, esta gente ha respondido de una forma tan responsable y hemos hecho un trabajo en equipo tan bonito que no, ahí no ha prevalecido la ideología, eso se ha respetado, porque ha prevalecido más los intereses como investigadores, solucionar necesidades de la comunidad, el asesoramiento metodológico que nosotros les damos a ellos, gratuito, como asesores, como orientadores, se los damos. Y la otra parte importante es que como el CNU, OPSU, le está pidiendo también a todos los profesionales, gente de comunidad, le está pidiendo las inscripciones en líneas de investigación dentro de las universidades, pues nosotros le ofrecemos eso a la gente, le ofrecemos, inscríbase en la línea, nosotros, con nosotros cuenta con el asesoramiento y la orientación metodológica hasta que termine su trabajo, y usted también va a estar inscrito en una línea de investigación, se le da su constancia de que está inscrito y avalado por el decano de la universidad, y eso pues lo acredita él en el momento de presentar un currículo a cualquier en cualquier parte, inclusive gente de la comunidad, consejos comunales, miembros de los consejos comunales, estudiantes de cualquier universidad vienen a nosotros y entonces nosotros le abrimos el camino. Entonces hemos tenido una experiencia muy bonita, ha crecido, inclusive este evento, esta jornada de investigación, es la primera que hacemos con ese título, jornada de investigación en el marco de las líneas de investigación de la UNIF. Porque ¿qué es lo que queremos con esto? Integrarnos, integrar profesionales de todas las universidades con las líneas de investigación. Puede ser que en otras universidades tengan otros nombres, hayan otras líneas, pero queremos incorporarlos a nuestras líneas y que hagamos un trabajo en conjunto. Entonces, ¿qué beneficios tiene nuestro evento? Además de adquirir un aprendizaje cognitivo, de conocimiento, de conocer lo que otras investigaciones se están realizando en determinados temas. Ofrece también que se inscriban en las líneas de investigación nuestras, que podamos compartir investigaciones en grupos de investigación o individuales y que ellos puedan tener también la facilidad de estar adscritos a una línea de investigación para que puedan presentarlo a través de su currículo en cualquier lugar o en cualquier evento o en cualquier trabajo. Perfecto. Eso serían los beneficios. Además, pedimos una colaboración para que sí, justamente eso le íbamos a preguntar porque ya estamos entrando en los últimos 5 minutos del espacio de este punto y círculo comunicacional que nos gustaría dejar en claro para las compañeras y los compañeros que nos están escuchando y que tienen la posibilidad tanto en Táchira como en Venezuela como en el norte de Santander en Colombia, que pudieran estar interesados en acercarse a estas jornadas, hasta cuándo hay tiempo para inscribirse y cuáles son los costos y las formas de acceder a este proceso de inscripción. No sé quién. Bueno, fíjate, nosotros tenemos para inscribirse hasta el día que comiencen la jornada, que es el día 30 de... Hasta el 29. Hasta el 29. El 29 del mes en curso, ¿cierto? Que ese es el día martes. Entonces, en la colaboración que estamos solicitando es 6.000 bolívares. La razón de la colaboración, tú sabes, como siempre, hay gastos asociados con todo lo que es el papel, la organización y los insumos que se necesitan para llevar a cabo. Sin duda. Eso es materialmente lo que se está solicitando. Para cubrir esos gastos, tenemos que tener en cuenta que muchas veces, a pesar de la importancia que tiene la investigación para la resolución de problemas, muchas veces no se le ha dado ese reconocimiento y muchas veces no cuenta con los fondos necesarios para hacer este tipo de eventos y socializar el conocimiento. Entonces, ¿algún teléfono de contacto, correo de contacto para poder acercarse a tener mayor información con respecto a estas jornadas? Sí, fíjate, tenemos aquí el correo marisolitaq1@hotmail.com. ¿Okay? Número de cuenta. Y estamos la solicitud, la estamos pidiendo que se haga un depósito al Banco de Venezuela. Entonces, te puedo dar el número de cuenta? O yo creo que sería más útil, más para la gente, que pudiéramos dar un teléfono de contacto para que se le pasen a los interesados, porque a tomar notas del número de cuenta a veces es bien complicado. Estos días vamos a estar inscribiendo en la UNEFA hasta el día sábado en la mañana. Y el lunes en la tarde y martes todo el día en la misma UNEFA. La UNEFA queda en CanTV, la sede de CanTV Pueblo Nuevo. Así es. Entonces, cuando uno entra a mano derecha, ahí está la sede de la UNEFA. Entonces, el teléfono al que estamos, está llenando las planillas de inscripción, la doctora Marisol Quintero. Y la doctora Marisol Quintero es la que está recibiendo, bien sea por transferencia, está recibiendo los depósitos o las fotocopias de las transferencias, o en efectivo. Bien, bien. No, perfecto. Entonces, a todas aquellas personas que estén interesados en participar en estas jornadas, ya saben, dirigirse a la UNEFA o también a los diferentes responsables de estos trabajos que se han venido haciendo. Hay un número de teléfono por ahí que sería bueno que los compañeros tuvieran lápiz y papel. De teléfono para aquellos, si vienen del exterior, indudablemente nuestro código de área internacional es 58. Es 0414-721-4591. Bien, perfecto. Estamos entonces llegando al final de este punto y círculo comunicacional aquí en la web radio CDP La Biglietti. Dialogamos en estos momentos con la compañera Gudila Carrero, coordinadora de línea de investigación e investigación local, y Rafael Díaz, jefe de investigación de la UNEFA Táchira, a quienes agradecemos por haberse acercado aquí a los estudios de Alberto Silva de la web radio CDP La Biglietti, invitándolos a volver siempre que tengan la voluntad de hacerlo y la necesidad de comunicar, como en este caso. Perfectamente podemos coordinar para hacer una evaluación luego de estas jornadas, cómo fueron cumplidas o no las expectativas con respecto a lo que se ha planteado, que es bastante ambicioso, como lo veníamos diciendo recién. Un mensaje final por parte de ambos para las compañeras que nos escuchan. En mi caso, te agradezco la invitación. Además, dentro de poco meses estaremos organizando otro evento un poco más ambicioso que este, en el cual vamos a venir y vamos a ponerlos al día de qué es lo que se está buscando. Perfecto, a la orden por aquí. Bueno, yo también le doy las gracias por la receptividad y nuevamente invitar a todo este público oyente para que asista a esta jornada. Y en el mes de marzo, aproximadamente entre 15, 16 y 17, vamos a tener la Convención Regional de Ciencia y Tecnología en el marco de las líneas de investigación. Y esto va a abarcar los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Así que están invitados a nivel nacional, a nivel internacional, todos los que quieran venir, los que se quieran comunicar con nosotros y, por supuesto, participar. Los esperamos que vengan pronto a las inscripciones en esta jornada. No tenemos los cupos, pues no son muchos, porque ya hay mucha gente que se ha venido inscribiendo. Y entonces, pues tratar en lo posible de hacer su inscripción a más tardar el día lunes para que todo el proceso de logística se pueda hacer como lo pensamos. Entonces, los esperamos. Muy bien. Nosotros llegamos hasta aquí con este punto y círculo comunicacional, dialogando con compañeras y compañeros de la UNEFA, esta universidad emblemática aquí en el estado Táchira y en todo lo que es la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos nosotros con la programación de la web radio CDP La Biglietti, desde aquí, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio web. Radio.